cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, aquí comenzamos el recorte informativo, una nueva semana junto a ustedes. Luego de nuestro aniversario, nuestro tercer aniversario desde que recuperamos la radio. Paréntesis aparte, ya vamos a estar contando un poco con Cintia lo que ocurrió el día viernes. Pero ayer uno de los diarios que en su momento dirigió Jorge Lanata publicó un informe muy exacto, diría yo, respecto de lo que plantea la reforma política. Muy concreto en cuanto a datos específicos, que son los que muy pocos se conocen, tal cual ocurre muchas veces aquí en el Consejo Deliberante, cuando llegan expedientes sin información, convenios que firma la municipalidad con nación o provincia, pero que no está detallado absolutamente nada de qué se trata justamente ese convenio marco. Con la reforma política pasa lo mismo, si uno observa la propaganda del gobierno, habla de más y mejor democracia, habla de pluralidad, habla de igualdad para todos los partidos políticos. Pero haciendo un repaso justamente de lo que propone esta reforma política, y no sé usted, pero a mí me da de pensar que está hecho para el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, nada más. Me sorprende, no, diría que no, porque siempre ha sido así. Ganan los más poderosos, siempre pasa. Ganan las empresas, no ganan los trabajadores, siempre pasa. En este caso, ganan las dos fuerzas con mayor representación en el país. Que no se discute que tengan representación. Ahora, ¿hay un verdadero pluralismo a la hora de elegir candidatos? En el país hay 746 partidos. ¿Sí? Partidos políticos que se crearon en los últimos años y que es una cifra récord en la historia. La mayoría de un total de 33 partidos políticos de esos 746 son de nivel nacional. De las agrupaciones de orden nacional solamente quedarán en pie 5. 5 partidos políticos. Si les digo cuáles son: Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Frente Grande, el Partido Socialista y el ARI. Es decir, estas fuerzas serían las que competirían por una posible candidatura presidencial. ¿Qué es lo que pasa? Se ponen reglas de juego que terminan beneficiando al Partido Justicialista y a la Unión Cívica Radical. Solamente en las elecciones internas, que serían las elecciones primarias, cada candidato tiene que tener un respaldo mínimo de 600.000 votantes. ¿Cómo se logra eso? ¿Quiénes son los que pueden llegar a tener ese respaldo? Lo que plantea en parte esta reforma es: tenés que hacer alianzas sí o sí, porque si no es imposible llegar a ese caudal de votos. Usted piensa en una fuerza como Proyecto Sur, de Pino Solanas. Llegar a un piso del 3% lo han hecho en la provincia de Buenos Aires, un poco menos, y quedaron proscriptos para las últimas elecciones. Bueno, fuerzas como Pino Solanas quedarían fuera de competición. La Unión Pro, el frente que armó Julio Cobos. Bueno, algunas fuerzas, ¿sí?, que no tendrían la representación necesaria para el año 2011. ¿A usted le parece justo? A mí no. Porque si hablamos de más y mejor democracia, creo que todos debemos y queremos decidir quiénes son nuestros candidatos y no que tengamos que elegir entre, ¿quién puede ser del Partido Justicialista? ¿Kirchner o Dualde? ¿Quién será de la Unión Cívica Radical? ¿Cobos o Alfonsín? Digo, se me ocurre en este momento. Yo prefiero elegir a más candidatos, por lo menos tener más opciones. Esta reforma, planteada como lo ha hecho el gobierno, claro que también establece algunas reglas de juego más claras. Por ejemplo, no se va a aceptar el aporte de empresas privadas o personas particulares a las campañas. Solamente habrá publicidad que ofrecerá el Estado para todos por igual. Ahora, un dato que no es menor también aquí y que habla de siempre son los mismos los que se benefician con esto. Aquel que haya sacado más votos va a tener más publicidad para la próxima elección. Es decir, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical para el año 2013, en este caso. No, perdón. Depende de las elecciones primarias, van a tener mayor dinero, ¿sí? Mayor ingreso para la publicidad. Los otros partidos que saquen menos votos van a tener menos reparto de los fondos públicos del Estado. ¿A quién terminamos beneficiando? Al Partido Justicialista y a la Unión Cívica Radical. Otro de los puntos es que todos van a tener el mismo tiempo en la televisión para expresarse y comentar cuál es su propuesta política. Ahora, para la próxima elección, quienes van a tener más tiempo en la televisión van a ser aquellos que hayan sacado más votos. Los beneficios siempre son para los mismos. Durante el programa vamos a desarrollar un poco más cómo está conformada esta reforma política que ya ingresó al Congreso y que se va a discutir. Ya de antemano se piensa que el 80% de los partidos políticos que hoy hay en la Argentina van a desaparecer. Es un dato concreto y habla de una realidad. El gobierno la sabe, claramente. Espera las alianzas. De Narváez, imagínese esto. De Narváez se va a tener que aliar con Kirchner para ir a la elección porque su partido no va a poder competir. Macri lo hará con Dualde. Proyecto Sur lo hará con el Partido Socialista, que es el que hoy ocupa la cuarta fuerza a nivel nacional. Se me ocurren alianzas que pueden ocurrir, como fue el Frepaso, como fue el Frente para la Victoria, como fue la Alianza. Pensemos un poco más, les recomiendo el artículo que salió publicado en el día de ayer en Crítica de la Argentina. Comenzamos así, recorte informativo. 25 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ya estamos todos. Buen día. Y ahora veo en tus ojos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia. apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de manifestando por la paz en el mundo a los animales. Como me reía ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Y media de la mañana ya vamos al panorama, ya vamos hacia allí, pero bueno, antes hacemos una pequeña presentación, comenzamos una nueva semana en Recorte Informativo. Queremos agradecerles a todos los que han participado del programa especial y de la fiesta del día viernes, en el aniversario de la radio, los 3 años de recuperación y los 23 años, ¿sí?, al aire en el distrito. La hemos pasado muy bien, hemos bailado, hemos comido, hemos bebido. Lo vi bailar a Martín Raffo, nunca lo había visto. Bailó muy bien. La vi bailar a Victoria Espinosa. todos nos divertimos mucho, las bandas también les queremos agradecer, se portaron muy bien y han brindado un espectáculo a su altura. Diego Dicu también bailó mucho, lo vi allí también trabajando. Y bueno, todos los que integramos la radio nos ocupamos cada uno de una tarea. División del trabajo se llama esto, ¿sí? Bueno, eso es lo que hicimos y lo llevamos a la práctica el día viernes. Para organizarnos, sobre todo. Le queremos agradecer a la gente de Proyecto Sur, que nos cedió también el espacio para realizar allí nuestra actividad. Y a personas, dirigentes de movimientos sociales que se han acercado el día viernes y que se fueron temprano, quizás muchos no llegaron a verlos, los que fueron. Por ejemplo, estaba Kike Lombardía, de la Junta Interna de ATE, en el hospital. Gabriela López, trabajadora social del patronato, que muchas veces hemos hablado aquí. Claudio Giorno, Gustavo Zarza, de Proyecto Sur de Moreno. Pepe, un amigo de Las Catonas, del Centro Cultural de Las Catonas. Son muchos los saludos. La gente del Partido Obrero, Marcelo y Chiquito. Siempre estamos agradecidos con ellos que nos han acompañado desde un primer momento. Me voy a olvidar de muchos, pero ya le voy a pedir a Cintia Medina que se acerque, que está organizando unos papeles y haciendo unos llamados telefónicos para darle la bienvenida. Quique Lombardía, ya lo he dicho también. Hijos Zona Oeste también, había representantes militantes de Hijos Zona Oeste. Bueno, fueron muchos. Cintia Medina, ¿cómo te va? Buen día. A ver, el micrófono, tenemos un pequeño ahí problema. Está. Muy buen día para todos. Así. Hola Cintia, ¿cómo te va? Volvemos a empezar. Bien, organizándonos, acomodándonos un poco. Recién estaba charlando con gente de la Plaza San Martín. Se están congregando allí, se están juntando personas para marchar a Capital Federal. El tema, aparentemente, sería las cooperativas de trabajo. Tema que viene latente hace mucho tiempo y que lo que implica es mayor pedido de fuentes de empleo para organizaciones sociales. Vamos a tratar de ampliar esta información, pero lo cierto es que ya se están concentrando allí. Hay alrededor 30 personas. Luego van a trasladarse a Capital Federal. La pregunta era si iba a haber cortes de ruta aquí en Moreno y dijeron que no, que la marcha está organizada para realizarla hacia el Congreso. Igualmente, para hoy, si no tengo mal entendido, se esperan cortes sorpresivos en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires por parte de las organizaciones que componen el Frente Popular de Río Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha. Ahí está el M29 con Juan Rodi a la cabeza, que vino el día viernes justamente. Sí, recordemos el anuncio que se había hecho. Hoy va a haber diferentes actividades en Moreno. Va a estar Hugo Yasky a partir de las 17:30 horas en la escuela número 3. Bueno, para hablar de diferentes temas. Secretario General de Central de Trabajadores Argentinos, ¿por qué es necesario y urgente? Bueno, el gran desafío que tenemos hoy, la clase trabajadora y los sectores populares, es construir un modelo distributivo que responda a la necesidad de eliminar la pobreza. Este va a ser uno de los temas. Bueno, seguramente va a estar alguno de nosotros allí para hacer toda la cobertura y mañana poder compartir con los oyentes lo que está sucediendo, lo que va a suceder en la Escuela 3. También va a estar Estela de Carlotto en el Centro Universitario de Moreno. Finalmente se hace la actividad. Sí, se quedó descartado esto de que ella se había suspendido porque esta amenaza de bomba que hubo en el jardín que se encuentra en el mismo edificio del Riglos, pero separado del Centro Universitario. Bueno, esto quedó descartado hace 2 semanas, hubo rumores de esto, pero lo cierto es que la reprogramación de esta charla se va a dar hoy a partir de las 17 horas aproximadamente. Muy bien, vamos al panorama, ¿sí? 36 minutos pasaron de las 9 de la mañana, si no nos atrasamos mucho más. Dando lucha, desenmascarando. Y porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Honduras. La salida a la crisis en lista de espera. El secretario del Legislativo, Ramón Velásquez, presentará mañana a la presidencia del Congreso el acuerdo que solicita el voto por la restitución o no del presidente derrocado, Manuel Zelaya Rosales. Velásquez explicó que no pudo hacerlo antes por estar muy ocupado en su campaña por la reelección. Los negociadores de Zelaya y del presidente de facto, Roberto Michelletti, elevaron el viernes a la Secretaría del Congreso el acuerdo alcanzado por ambas partes el día jueves. El Congreso debe decidir sobre la restitución de Zelaya, que sigue asilado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Nacionales. No es clientelismo. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, salió al cruce de las voces que insisten en afirmar que la iniciativa oficial de la asignación universal por hijo, anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves último, incentivaría al clientelismo. Randazzo recalcó, tiene que quedar claro acá esto, es que no va a haber superposiciones de planes. Aquellos que eran beneficiarios del plan Jefas y Jefes, que cobraban 150 pesos, seguramente van a venir al plan de asignaciones universales porque si tienen ya más de un hijo, les conviene. Esta semana, el diputado electo del justicialismo disidente, Felipe Solá, se había quejado porque la financiación del proyecto provenía de las arcas del ANSES. Provinciales. Córdoba. Contra el intendente. Los centros vecinales de Argüello Norte, Villa Belgrano y Los Bulevares preparan una demanda judicial contra el intendente de Córdoba Capital, Daniel Giacomino, por inacción al responsabilizarlo ante supuestas demoras en la realización de obras para sus barrios. Los titulares de esas instituciones ya trabajan con el asesoramiento de un abogado en armar una presentación bajo tres presuntas figuras: incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y defraudación a los vecinos. Mirta Puguidelivoy, presidenta del Centro Vecinal de Argüello Norte, explicó: nuestro abogado asegura que la acción judicial es factible. La malversación se daría en caso de obras con su presupuesto asignado, con número de partida, sancionado por el Consejo Deliberante, que nunca comenzaron y por lo tanto la plata no se gastó ahí. Locales. Ahora es cuando. En el marco de la constituyente social, las organizaciones sociales que componen se reunieron el pasado sábado en el local de Proyecto Sur para proyectar las próximas acciones del movimiento en base a ejes de trabajo. Pablo Lopardo, integrante de ATE Moreno, dijo a Recorte Informativo que es momento de pasar a la acción y dejar de resistir. Ahora vamos por las acciones. Me parece que es hora de pasar a la acción. Nosotros creemos que hay distintas cosas, digo, por eso decíamos, hay cuatro ejes fundamentales. Digo, no tenemos bien en claro cuáles son las acciones más precisas, digo, para hacerlo. Por eso vamos a juntarnos con otros compañeros y idear, digo, cuáles son las acciones más apropiadas. ¿Cuánto hace que venimos, digo, cuántos años hace que las organizaciones sociales vienen marchando por cosas? Digo, es hora de pasar a la ofensiva. Digo, ya no resistir, me parece que no es época de resistir. Se da un proceso en toda Latinoamérica que habla de un avance y de nosotros como pueblo hacia las cosas que nosotros pretendemos y que sabemos que van a cambiar nuestra vida. En segundo lugar, Lopardo sostuvo que es necesario escuchar al vecino y a las organizaciones sociales para construir. Pasa como una familia, ¿no? Digo, las necesidades de cada uno de los integrantes de la familia son distintas y las visiones que tienen con respecto a cómo se maneja la casa son distintas. Bueno, creemos que eso pasa también con nuestras organizaciones, con la gente común de los barrios. Todos tenemos visiones distintas y es sumamente urgente, y necesario que nosotros empecemos a ver todas esas miradas distintas. Es la hora 9:42. 20 grados la temperatura en Moreno, la humedad es del 94%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Tres años.

se come todo lo que puede y más aún. Carne humana es tu debilidad. Si la vergüenza subiera hasta el cielo. Continuamos en Recorte Informativo 466-6559, nuestra vía de comunicación, o si no, el 15-61-54-03-59. Les recordamos que estamos saliendo en vivo por internet. Entren al blog nuestro, es fmmoreno.blogspot.com. Allí van a encontrar el link para el reproductor de internet y podrán escuchar en vivo la radio. ¿Sí, Cintia? Sí. ¿Tu familia así escuchó la radio en vivo? Así comenzamos el día viernes. ¿El otro día? Sí, me siguen ahora, claro. Ahora pueden seguirla, Cintia, por internet también. Bueno, mi mamá no entiende la computadora, así que no puede. Bueno, después vamos a enseñarle también a Susana, ¿no? Sí, sí. Ayer estuvimos presentes allí en el barrio Las Catonas con un grupo de vecinos que estaba cortando la ruta. Realmente el caos de tránsito era importante porque tenían que pasar por los barrios que se encuentran al lado, San Carlos, San Cayetano, y poder seguir, bueno, los que se dirigen para el lado de San Miguel y si no para el lado de Moreno. Esto empezó a suceder a partir de las 15:30 horas. No eran vecinos de Catona, sino de Pfizer. En realidad el barrio es ese, pero sí se estaba haciendo el corte en la altura de la entrada del barrio Catonas. Todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? Yo le aseguro que mucha gente sabía lo que estaba pasando, pero como era domingo, nadie se acercó. Estos vecinos se encontraban más de 25 horas sin luz, casi 30 horas sin luz, sin equivocarnos. Esto sucedió luego de la tormenta que hubo el día sábado, perjudicó mucho a la conexión, que evidentemente no está en las mejores condiciones, por eso hubo inconvenientes. Y eran las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y todavía los vecinos no tenían luz. Tuvieron una conexión precaria a partir de las 10 horas aproximadamente. Era una boca, no se podía pasar por una ahí. Boca de lobo, lo que se dice, una boca de lobo, ¿no? No había banderas políticas, esto hay que resaltarlo. Los vecinos tuvieron que cortar la calle para que alguien les preste atención. Gente con enfermedades necesitaban nebulizadores para poder, oxígeno, niños. No había luz, algo tan indispensable que se necesita para tener agua también. Sí, me imagino también muchos comerciantes de la zona sin luz y los que utilizan heladeras, ¿no? Para guardar alimentos, o algún carnicero del barrio también que necesita para guardar la carne. Son muchas las situaciones. ¿Y llegó alguien, Cintia? ¿Llegó alguien de Edenor a dar explicaciones? No hubo respuestas concretas. Lo que sí te digo es que a partir de las 10 comenzaron a tener luz, pero un vecino me mandaba un mensaje y me decía, pero la conexión chispea, o sea, no sabemos cuánto tiempo... Es precaria la conexión. Y esto ya sucedió, o sea, soluciones temporarias que luego generan el mismo inconveniente. Escuchemos el primer audio. Silvina Vargas habló con nosotros y nos explica cómo fue los pedidos que ellos hicieron y por qué se cortó la luz también, desde cuándo y hace cuánto tiempo que ellos están sin luz. Llamamos desde ayer a partir de las 6 de la tarde, nos dijeron que en 3 horas íbamos a tener luz, la luz nunca vino. Hoy, como una burla, nos pusieron los aparatitos, los contestadores, musiquitas. Se comprometieron que a las 6 de la tarde nosotros teníamos que levantar el corte de ruta, iban a venir a darnos luz. Nunca vinieron, nosotros decidimos que hasta que no tengamos luz no nos vamos a ir de la ruta. Obviamente que no nos gusta porque no somos ni piqueteros, ni estamos en ningún partido político, somos vecinos que queremos tener luz, que es una necesidad básica, nada más que eso. Y es lo que nosotros le explicamos a la gente, que nos disculpen, pero lamentablemente creemos que acá las cosas funcionan así. Si uno no reclama, no se hace ver, no se hace notar, las soluciones no llegan. Y bueno, la única forma que tenemos de expresarnos es esto, porque encima hoy es domingo, ni siquiera uno puede ir hasta Moreno a reclamar a la oficina de Edenor. Y te vuelvo a decir, con lo único que nos contestamos, encontramos es con un aparatito que nos dicen que nos van a arreglar la luz. El aparatito, imagino que es el contestador de la computadora cuando llamás al 0800 de Edenor, ¿no? Sí, se cansaron de llamar domingo, claro. Pero evidentemente es lo mismo que cuando uno tiene una enfermedad, ¿no? Y pasa algo en el hospital y no, bueno, es domingo, no hay muchos médicos. Y es como llamar a la REM, ¿no? Pedir una ambulancia y puede llegar a tardar más de una hora. Hay que enfermarse días también. Bueno, esto también, no se le tiene que cortar la luz, no se tiene que quedar sin luz un domingo porque no va a venir nadie. Nosotros llegamos y nos decían, no vino nadie. Desde las 3 de la tarde, eran las 8 de la noche, que estamos cortando la ruta y no vino nadie, me decía Silvina. Yo estoy cansada porque yo no es que estoy acostumbrada a hacer esto, o que a mí me gusta hacer esto, o que tener que estar peleando con los automovilistas domingo, las situaciones. Sí, muchos vuelven. Sí, después de un encuentro familiar, puede ser que alguno tenga una copa de más. El enojo también por parte de los conductores porque le cortaron la ruta y tienen que perder más tiempo y uno tiene que enfrentarse con eso y explicarle, bueno, pero si no hago esto no me devuelven la luz. Claro, tendríamos que pensar todos y bueno, Silvina también tendría que estar disfrutando con su familia, disfrutando un día domingo, un día sábado, ¿no? Y tiene que estar cortando una ruta. Mujeres, muchas mujeres estaban ahí, adelante, llevando adelante la protesta. Escuchemos, también estaban sus compañeros, pero era importante también el testimonio de Silvina porque la garra que le ponía para poder llevar adelante y por su hija, porque su hija la tuve que dejar con un vecino que sí tenía luz para poder cuidarla y yo no puedo pasar la noche, esta noche nuevamente, sin luz, sin agua. Me dice, yo estoy acá, dice, pero tampoco me puedo ir a bañar, tengo el olor a goma quemada, toda la transpiración, dice, tampoco me puedo ir a bañar porque no tengo agua. Escuchemos dos testimonios más, un vecino y una vecina de allí del barrio Faisan. Inclusive enfrente de casa hay un vecino que el hombre necesita un aparato para mandarle oxígeno al cerebro. El hombre más de 2 días sin ese aparato no puede estar. Y anda por acá el muchacho. Ahora el muchacho tiene que ir a la casa de la madre. Ahí anda, por ahí. Acá está, Néstor. Él es el muchacho que necesita más urgente también el tema de... del aparato de él, él no puede estar sin ese aparato. Ahora, vos tenés esta bonita necesidad y, sí, claro, y te veo con mucha paciencia, ¿no? Y bueno, esperando. Y esperando, como a todos, ¿no? No solamente yo, sino que hay muchos chicos alérgicos, asmáticos, como yo también, como mi nena. Y bueno, yo lo que tengo es el problema de apnea del sueño, que bueno, yo tengo un equipo de oxigenoterapia que tendría que estar usándolo dentro de las 48 horas. Rodrigo, no fue nadie, ni de Denor, que es la empresa, y tampoco del municipio. Pfizer se encuentra dentro del municipio de Moreno. Y sabemos, tenemos datos de que funcionarios municipales estaban al tanto de lo que estaba sucediendo allí. Así, había información al respecto. El accionar es otro, ¿no? Bueno, era domingo. Muchos son los militantes o dirigentes políticos de la zona de Trujuy, ¿no? Que hoy tienen algún tipo de representación en el consejo o en la municipalidad. No pueden no saber lo que pasaba, claramente. Y para eso también está un funcionario público, ¿no? Para velar por los derechos y que tengan una mejor calidad de vida. No se está pidiendo cloacas ni gas natural, que también le corresponde. Solamente queremos luz. Hace 30 horas que estamos sin luz. Escuchemos el cuarto audio. Silvina explica que no vino nadie. No, no se acercó nadie. Lo que sí te puedo decir, mira, yo hace 38 años, yo nací en este barrio. Yo nací en este barrio. Mis papás hacen 50 años que viven acá. La gente del barrio de Pfizer es la primera vez que hace un corte de ruta. Y lo que sí te puedo decir, observé dos personas de civil, con pinta no sé de qué, filmándonos, sacándonos fotos y hablando por handy. Me pareció algo llamativo. Sí, me pareció algo llamativo que estén haciendo ese tipo de maniobras y que no venga alguien, como vos decís, o de Denor, o del municipio, ¿me entendés? Porque yo creo que así como se enteraron ustedes, esta es una ruta que es muy transitada, Ruta 23 se transita todo el mundo, están enterados. Acá nadie se acercó ni a darnos una solución, a darnos una respuesta, absolutamente nada. ¿Pero con qué sentido se La policía vino, llevó a una de las personas de acá y de ahí se comunicaron con el supervisor de Denor que se comprometió a darnos la luz a las 6 de la tarde. Después no vino más, la policía acá no se acercó ni un patrullero, ni Denor, ni la municipalidad, no se acercó nadie. Y otra cosa que estaría bueno que aclarar es que lo que queremos es que haya una solución al problema. Yo lo que veo que acá es la típica, la que uno dice siempre, lo atamos con alambre. Tuvimos 18, sí, exacto, por eso te lo digo. La semana pasada usted tuvo el mismo inconveniente. ¿Cuántas horas quedaron sin luz? 18 horas. 18 horas. Vinieron, tac, engancharon no sé qué cosita, 3 días y vuelta otra vez. Bueno, entonces, después de 18 horas sin luz, ya van más de 24 horas sin luz, desde el sábado a la tarde hasta domingo entre la noche. Exacto, ya vamos a más de 30 horas sin luz. Entonces me parece que acá lo que tiene que haber es una solución, ¿no? Que vengan y que lo arreglen, que lo emparchen. Que vengan y que arreglen el problema. Ahora tienen luz los vecinos de allí, pero como anunciaba yo al principio, lo que manifestaban es que se ven chispas en las conexiones. Sí, es por cuánto tiempo, se preguntan todos. ¿Por cuánto tiempo van a tener? E incluso pensando si va a seguir la tormenta mañana y pasado también, ¿no? Sí, los pronósticos que hay de tiempo. La pregunta que teníamos nosotros es si es un problema tan grave, si realmente es un problema tan grave, que no se puede mandar una cuadrilla de NOR para que lo solucione directamente. Puede ser que es una conexión que está mal hecha hace mucho tiempo y por esto no se soluciona. Que se necesita un trabajo mucho más extenso para poder arreglarlo. Que no haya solución, y no creemos realmente. Generaría tal vez mayor cantidad de inversión. Y se está esquivando esta inversión. Bueno, lo importante es... ¿Cuánto sería la inversión? Es mucha la inversión. Debe ser algún transformador que hay que modificar, que hay que cambiar. Sí, lo que acá hay que resaltar es que yo en alguno de los audios un vecino lo dijo, cuando uno no paga la luz directamente, te cortan el servicio. Ahí los vecinos están pagando la luz y no tienen el servicio. Continuamos así con recorte informativo, ya viene el panorama. Despierta y de pie esperamos, bajo tu cambio sobran fuerzas. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FN Moreno. Internacionales. El Salvador. Sin hegemonía de derecha. Una alianza de parlamentarios de izquierda y disidentes de la derechista Alianza Republicana Nacionalista modificó directorio en el Congreso, terminando con la hegemonía histórica de la derecha en el país. Como producto del nuevo pacto legislativo, el actual presidente del Congreso será reemplazado dentro de 18 meses por un diputado del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Nacionales. A juicio. El último dictador de la Junta Militar, Reinaldo Viñone, está enfrentando desde hoy su primer juicio oral por delitos de lesa humanidad. El ex general será juzgado junto con otros 7 represores por secuestros, torturas y homicidios contra 56 víctimas de Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de exterminio del país. Las audiencias se realizarán en un escenario inédito, una cancha de Papi Fútbol de Florida, que durante algunos meses se transformará en sala judicial porque el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín solo posee un espacio para 15 personas. Provinciales. Catamarca. En libertad. La presión de los asambleístas contra la minería extractiva en Catamarca logró la libertad de Urbano Cardoso, militante social que había sido detenido por interrumpir el paso de camiones con tóxicos. El ambientalista se manifestó el pasado jueves junto a vecinos y vecinas de la zona donde opera Minera Lumbrera para evitar el transporte de manera furtiva de una carga de concentrado contaminante. Locales. Sin soluciones concretas. Ayer, a partir de las 15 horas, un grupo de vecinos del barrio Pfizer cortaron ruta 23 a la altura de Catona, reclamando que la empresa Edenor repare los inconvenientes técnicos que causaron la suspensión del servicio por más de 30 horas. Familias enteras sin banderas políticas visibles, explicando a los conductores cuál era el motivo del reclamo, permanecieron cerca de 5 horas con la medida de fuerza. Silvina Vargas explicó cuáles fueron las respuestas que les dio la empresa. Llamamos desde ayer a partir de las 6 de la tarde, nos dijeron que en 3 horas íbamos a tener luz, la luz nunca vino. Hoy, como una burla, nos pusieron los aparatitos, los contestadores, musiquitas. Se comprometieron que a las 6 de la tarde nosotros teníamos que levantar el corte de ruta, iban a venir a darnos luz, nunca vinieron. Nosotros decidimos que hasta que no tengamos luz no nos vamos a ir de la ruta. Obviamente que no nos gusta porque no somos ni piqueteros, ni estamos en ningún partido político, somos vecinos que queremos tener luz, que es una necesidad básica, nada más que eso. Otro vecino, Ramón, explicó que un efectivo policial habló con un representante de la empresa solicitando una solución. El único que puede saber todo que habló es el subcomisario Cotto. Dicha persona que habló con él le dijo que para las 6 de la tarde de hoy le iba a solucionar el problema. Y fíjate la hora que es y no le soluciona nada. Pues digo, el nombre no sé, él tiene anotado, el subcomisario Cotto. Pero las gestiones las habría hecho la policía. Claro. Hizo el subcomisario Cotto, llamó, viste, él tiene todo anotado, el nombre de la locutora que le atendió y de un supervisor. Lorena, con su bebé en brazos, explicó cómo es llevar adelante esta situación dentro de su hogar y con sus hijos. Ellos tienen que estar comprándole velas porque si se apaga la luz se asustan o lloran y tienen que estar, no tenés agua, no tenés para calentar la leche o nada de eso y no se puede vivir así. No se puede, encima pasar ahora con todo el barro, correr riesgo de cagarte un porrazo por ahí, porque te caes. Si está todo barro, es todo pozo, no pasa encima, no entra en ambulancia, no entra nada. No entra nada. ¿Quién tiene que resolver este problema? Es problema de Edenor. Eso es el problema de ellos. Bien que cuando tienen que correr las boletas, no te bajan un poquito nada. Ellos vienen y si no te pagaste, te la cortan. Por último, nuevamente, Silvina manifestó que hasta ayer a las 20 horas no se había acercado a nadie. Y lo que sí te puedo decir, observé dos personas de civil, con pinta no sé de qué, filmándonos, sacándonos fotos y hablando por handy. Me pareció algo llamativo, ¿sí? Me pareció algo llamativo que estén haciendo ese tipo de maniobras y que no venga alguien, como vos decís, o de Edenor, o del municipio, ¿me entendés? Porque yo creo que así como se enteraron ustedes, esta es una ruta que es muy transitada, Ruta 23 se transita todo el mundo, están enterados. Acá nadie se acercó ni a darnos una solución, a darnos una respuesta, absolutamente nada. A partir de las 20 horas volvió el servicio a los hogares, aunque explicaron que la conexión no era la adecuada. Es la hora 17 minutos. 20 grados, la temperatura, la humedad es del 94%, la sensación térmica 17 grados. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles.

su río calmo, cuerpito de agua que busca ir. Somos un río bravo cuando el mal tiempo no deja estar. Somos agüita fresca que regala claridad. Si no salimos de cauce hacemos daño, ¿cómo seguir? Si te quedas empantanado, ya no aguantas. Bueno, repetimos algunas actividades que nos llegaron aquí a nuestra mesa de trabajo. Hoy, a partir de las 17:30 horas, en la escuela número 3, estará Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Muchos temas. Que se convierta en ley el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo que impide los despidos sin causa. La universalización de la asignación por hijo. Un aumento de la emergencia para jubilados y pensionados hasta llegar al 82% móvil. Que se sancione una ley de entidades financieras, que para recordar es una ley que sigue vigente de la dictadura militar. Y por la personería gremial para la CTA, temas que abordará Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Y por otro lado nos llegó un comunicado de la Comisión Interna del Hospital Mariano Luciano de la Vega. El jueves 5 de noviembre, lo que veníamos anticipando la semana pasada, habrá un paro con bloqueo de guardia. Los trabajadores reclaman basta de trabajo en negro, pase a planta permanente, más personal de enfermería y médicos, mejores salarios y para la comunidad mayor presupuesto para la salud, no a las colas y listas de esperas interminables, más servicios y boletos sanitarios y producción pública de medicamentos, sueros y vacunas. Estaremos abordando este tema en el día de mañana seguramente con algún integrante de ATE dentro del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Pero como todos los lunes, ya está en comunicación telefónica nuestro compañero, nuestro amigo Carlos Vicente de la ONG Acción por la Biodiversidad para seguir un poco lo que charlábamos la semana pasada, el cambio climático. ¿Sí? Vamos a la presentación y ya venimos. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Acción por la Biodiversidad. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Buen día, Rodrigo, un gusto estar en contacto, bueno, esta vez desde lejos, pero siempre presente. ¿En qué lugar te ubicas? Ahora estoy en un pueblo que se llama Ginar de Vallés, en cerca a 60 kilómetros más o menos de Barcelona, empezando la reunión interna de nuestra organización, la organización internacional en la que yo trabajo, que se llama GRAIN, pero bueno, estoy desde hace 4 o 5 días aquí en Barcelona, trabajando en temas relacionados a las reuniones que empiezan esta semana aquí de los gobiernos de todo el mundo en relación a la última reunión preparatoria de la cumbre de Copenhague que se va a hacer en diciembre sobre cambio climático. Bueno, primero tenemos una muy buena consola porque el híbrido recibe muy bien tu señal desde allí, desde España. Sí, la verdad que parece... Se escucha muy bien. Carlos, que sea así porque estaba preocupado, ¿sí? Sí, no se escucha perfecto de aquí. También lo están escuchando a través de internet, así que lo que estás hablando se está escuchando vía nuestra página web. Carlos, te quería consultar lo siguiente. ¿Cuáles son los temas que se están abordando de cara a esta reunión que tendrán en Copenhague? Bueno, nosotros estuvimos participando en una reunión que se hizo el día viernes y el día sábado por muchas organizaciones de la sociedad civil de aquí, de España y de Europa, gente de la Vía Campesina, gente de una plataforma que se llama Nuestro Clima No Está en Venta, justamente, y lo que estuvimos haciendo fue aportando en dos temáticas, fundamentalmente, que tienen mucho que ver con lo que se va a discutir en Copenhague y que va a estar sobre la mesa en estos días. Una es esto que ya hemos compartido con ustedes y que reiteramos, que se están planteando las soluciones para el cambio climático desde soluciones de mercado, ¿no? Una vez más están allí grandes corporaciones tratando de hacer negocio con el cambio climático y proponiendo como solución los mercados de carbono, las plantaciones de bosques, las grandes represas, incluso hasta las centrales nucleares. Y nosotros lo que estamos denunciando es que esto va a significar mayor concentración de la riqueza en unas pocas manos y mayor destrucción del ambiente, ¿no? Y la otra presentación que hicimos es un documento que ya es público, lo hemos publicado en esta semana, sobre una cuestión que es clave y es el rol de la agricultura en el cambio climático, ¿no? Hemos sí. concluido una investigación esta semana que muestra que entre lo que significa la aplicación de la agricultura industrial, lo que significa la utilización de agrotóxicos, lo que significa el transporte de los alimentos que se mueven alrededor del planeta recorriendo miles de kilómetros, la agricultura es casi responsable de un 50% del cambio climático, por lo menos, ¿no? En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono que se producen a partir de la agricultura. Y bueno, el trabajo este que hicimos intensamente estos últimos meses habla también de que la agricultura puede ser la respuesta al cambio climático en la medida en que una agricultura basada en la conservación del suelo puede retener una enorme cantidad de dióxido de carbono y ofrecerse y ser, por supuesto, una solución para el cambio climático, además de ser una solución nada menos que para alimentar a la gente en este planeta, ¿no? Carlos, somos conscientes de que el mayor país contaminante es Estados Unidos y el que nunca firmó el protocolo de Kioto, ¿no? En esta reunión, o en Copenhague próximamente, ¿hay integrantes de Estados Unidos, digo, del gobierno, ¿no? ¿Del gobierno de Estados Unidos? Bueno, como vos lo decís muy claro. Porque las corporaciones, claro que están. Las corporaciones sí están, de Estados Unidos. Y Estados Unidos también está, porque Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad en alguna de estas negociaciones internacionales en las que tanto el convenio sobre diversidad biológica como el convenio sobre cambio climático no fue firmado por Estados Unidos, pero sin embargo ellos pueden participar como observadores y mandan delegaciones enormes que muchas veces son mayores que las delegaciones de algunos países del sur que no tienen recursos para mandar gente sí. y que están allí como observadores y que hacen un lobby permanente en todos los momentos sobre las delegaciones nacionales presionando a los delegados de las maneras más pero vergonzosas para que cambien sus posiciones y para alinearlos de alguna manera en lo que son los intereses de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos no ha firmado y no compromete nada, por lo tanto, pero sí trabaja para que los países del sur que han firmado se adecúen a sus intereses. Claro, son espectadores de lujo, ¿no? Sí, sí. Y con un fuerte trabajo de lobby, como bien decía. O sea, allí van lobistas especializados y nosotros hemos visto desde cómo le pasan papeles con mensajes a delegados de países del sur, que siempre hay alguno que cumple este rol de servidumbre de los Estados Unidos. En otro momento fue, por ejemplo, Paraguay, que en otros momentos tuvo un papel vergonzoso alineándose con Estados Unidos, que en este momento tiene una posición, por suerte, más crítica. Nosotros estuvimos hace unos meses dando una charla para los representantes oficiales del gobierno de Paraguay, que en este momento quiere cambiar justamente su posición en las negociaciones internacionales, ¿no? Carlos, aquí me acompaña Cintia Medina, que tiene que hacer una consulta también. Estaba muy escuchando. Hola, ¿cómo andás, Carlos? Te tenemos de lejos hoy, muy sí, lejos. Sí, pero me alegra estar por allí, aunque sea con la voz. Sí, como para que los oyentes entiendan, en varias oportunidades hablamos lo que es, bueno, las consecuencias del cambio climático, ¿no? ¿Lo que está sucediendo en Córdoba es consecuencia de este cambio climático que estamos hablando? Por ejemplo, la sequía. El cambio climático tiene dos consecuencias fundamentales y que se están sintiendo ya. Una es esta situación de calentamiento global. Efectivamente, la temperatura del planeta se está aumentando y ya no es una cuestión, hace 15 años era una cuestión especulativa. En este momento está demostrado y se está produciendo a una velocidad mucho mayor que la que se pensaba. lo que está aumentando es la temperatura promedio, ¿no? O sea, y se teme que pueda ser en 20 años un aumento de 2 grados y hacia fines del siglo puede llegar hasta 6 a 8 grados, lo cual puede ser catastrófico realmente para la humanidad. Carlos, se hablaba, escuchaba hace unas semanas atrás especialistas que decían que si la temperatura media asciende a 4 grados puede haber una catástrofe mundial, de eso se hablaba, ¿no? ¿Es probable esto? Lamentablemente, o sea, nosotros no somos catastrofistas porque pensamos que todavía podemos hacer mucho, pero realmente hay que hacer cambios radicales en esta sociedad. Lo que hay que pensar es que estamos llevando, ya estamos en 380 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, algo que en miles de años no hubo. Y necesitamos frenar las emisiones, y eso significa frenar modo de vivir que tenemos, que se basa en quemar el planeta, en quemar petróleo, en quemar gas, en quemar todos los combustibles que quemamos para vivir, para tener nuestra vida cotidiana, pero que, como vos decías al principio, no es la misma la responsabilidad que tenemos los habitantes del sur, por lo menos algunos, sino que es muy grande la responsabilidad de los Estados Unidos, que si uno piensa que entre tres países, si uno habla de Unión Europea, como conjunto, Estados Unidos y Japón son responsables de casi el 50% de las emisiones a nivel global, ¿no? Claro. Bien. Y el otro efecto que se está produciendo y que es absolutamente visible es los desequilibrios climáticos. O sea, esto que nos pasa en Buenos Aires permanentemente, ¿no? Las temperaturas suben y bajan de un día para el otro de manera alarmante, esto que está pasando aquí en Cataluña, que estamos en el otoño y en una época en que me contaban que ayer era el día en que todas las castañas salían a la calle porque hacía frío y entonces se vendían las castañas como cosa muy muy de este momento, las castañas a las brasas, y en este momento está haciendo aquí, yo estoy hablando fuera del lugar donde estamos reunidos en camisa porque no hace frío realmente. Entonces, todo esto lo estamos viviendo de manera permanente, y esto incluye las sequías, las inundaciones, los tornados. O sea, estamos escuchando permanentemente que, bueno, ahora este tornado que hubo el fin de semana ahí en Buenos Aires, ¿no? Y que destruye poblaciones enteras. Sí. Y que, por supuesto, siempre los que pagan el costo de estos problemas son las poblaciones más vulnerables, ¿no? Muy bien, Carlos, te agradecemos mucho la comunicación telefónica, por no olvidarte de nosotros en medio de las reuniones que mantienen como ONG, así que te mandamos un saludo, y para el próximo lunes un poco de las conclusiones, ¿no? De lo trabajado allí en Barcelona. Por supuesto, compartiremos esas conclusiones y un poco lo que sea el reflejo de lo que podamos tener de lo que ha salido de las reuniones oficiales, que no tenemos muchas expectativas, pero bueno, como lo real es que a los gobiernos se les está acabando el tiempo para tomar medidas concretas, ¿no? Gracias, Carlos, un abrazo. Gracias a ustedes, un fuerte, fuerte abrazo. Hablamos el lunes. Chao. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Escuchábamos la palabra de Carlos Vicente desde allí, desde España, la ciudad de Barcelona. Lo que nos queda para después del panorama y la tanda, el encuentro que se realizó en el local de Proyecto Sur, en el Libertador 875, el sábado por la mañana, de la Constituyente Social. Lo habrán escuchado en el panorama la palabra de Pablo Lopardo, haciendo referencia a que ya no es momento de resistir, sino de pasar a la acción. Es decir, todo lo que se ha planteado en este tiempo, desde su lanzamiento de la Constituyente en Jujuy el año pasado, hasta hoy, se han planteado ejes de trabajo, y ahora es momento de esos trabajos en comisiones y en cada organización, llevarlos a un planteo más concreto. Puede ser a través de movilizaciones, puede ser a través de presentaciones en el Congreso, en el ámbito local, en el Consejo Deliberante. De eso se trata la Constituyente. Vamos a estar repasando los audios que nos entregó nuestro compañero Rubén Bustamante y también lo que ocurrió en el Colegio Mariano Moreno, que está cumpliendo 44 años desde el año 65, que es de gestión estatal, y se realizó un encuentro llamado La Diversidad Cultural en este aniversario, que es donde se repasó un poco la memoria, la identidad de los pueblos originarios. Llegaron dos madres de Plaza de Mayo para inaugurar un paseo de la memoria. Los alumnos han trabajado en todo tipo de murales alrededor de la escuela. Un trabajo enorme que han hecho los docentes y los alumnos en conjunto en la Escuela Mariano Moreno. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque crees en nuestras ideas que hay resistencia, y porque caminamos de lado, dando lucha, desenmascarando. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Afganistán se bajó del balotaje. El hasta ahora candidato presidencial opositor Abdullah confirmó su anunciado retiro del balotaje, lo cual deja el camino abierto a la reelección del actual mandatario Hamid Karzai. Según opinó Abdullah, el balotaje era tan fraudulento como las elecciones de agosto pasado. El anuncio fue realizado luego que expirara el plazo dado con el conjunto de exigencias para garantizar la limpieza de los comicios. Nacionales. Irrupción judicial. El juez federal Julián Ercolini denunció que desconocidos violaron el ingreso a sus oficinas en los tribunales de Comodoro Py, donde habrían revisado sus computadoras. Se trata del juzgado que tramita la denuncia de asociación ilícita contra Néstor Kirchner y la de enriquecimiento ilícito del secretario de medios Enrique Albistur. A su vez, se siguen varias causas relacionadas con la mafia de los medicamentos y el hallazgo de un micrófono en el despacho de la jueza federal María Servini de Curia. De este modo, la investigación sobre la irrupción en el juzgado de Ercolini quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Provinciales. Santa Cruz. Incumplimiento ambiental. De acuerdo a los apartados que expresa el estudio de impacto ambiental de la central termoeléctrica a carbón de Río Turbio, la empresa española no ha cumplido con las exigencias establecidas en materia medioambiental. La falta se produce más precisamente en lo referido a las canteras abiertas para la extracción de áridos, aunque desde el gobierno no lo controlen. Locales. Después del anuncio, la decisión del Gobierno Nacional de firmar por decreto la asignación familiar por hijo de 180 pesos fue considerada por integrantes de la Carta Popular y la CTA. Eduardo Balán sostuvo a Recorte Informativo que se trata de un avance, pero que en materia económica y conceptual está lejos de la iniciativa de la Central de Trabajadores Argentinos. Un plan familias mejorado es la síntesis más elocuente. El espíritu de la propuesta del salario familiar universal era también inyectar en la economía argentina recursos en manos de los trabajadores, de la clase trabajadora, fortaleciendo la economía y distribuyéndola mejor. Esto es otra, digamos, es bueno, en todo caso, qué sé yo, pero no deja de ser otro plan social, ¿eh? Es un plan familia mejorado o algo por el estilo. Y encima, lo que vos decías, sacan la plata del ANSES. Luego Balán cuestionó que el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner saque los recursos de los jubilados. La propuesta inicial de la constituyente, de la CTA, era que ver si se podía sacar de distintos lugares, pero sobre todo de lo que tiene que ver con el subsidio al sector privado, a las empresas. Ese sector sigue percibiendo una cantidad infernal de recursos en todo el país. Es la hora 10:33. 21 grados, 2 décimas la temperatura, la sensación térmica 20 grados, la humedad bajó un poco, 87%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Soy Ana de Cascos Alas, una oyente que tiene la fortuna de haber acompañado, haber estado al lado de ustedes en la gestación de este hermoso sueño. Me embarga una emoción inmensa este nuevo cumple. Nunca voy a olvidar aquel 30 de octubre de 2006, en donde se concretaba el largo sueño que lo llevaría a no tener que mendigar más, un lugarcito para pensar y hacer pensar, para disentir o para estar de acuerdo, para hacer la lucha de la resistencia de los nuevos tiempos, para ser la voz de los sin voz y para que de algún modo contribuir a la formación de ese esperado hombre nuevo que solo surgirá con el ejemplo de los que creemos en ello. Nuevamente feliz cumple por muchos años más. Tres años. FM Moreno. Tres años. Recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox. Lunes de 20 a 21 horas por FM Moreno. Estación de diversión. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio. Siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo. 41 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Repetimos nuestras vías de comunicación. Mensaje de textos al 15 61 54 0359 o si no, por teléfono al 466 6559. Bueno, estamos viendo en vivo en Florida. Empezó el juicio a Viñones por el secuestro y tortura de más de 50 personas en Campo de Mayo. Tenemos que seguir de cerca este tema y también hacer un análisis o un balance de lo que ha ocurrido en los últimos 6 años. ¿Y cuántos represores hoy están detenidos? No en prisiones de la prefectura o en Campo de Mayo, sino en cárcel común como tiene que estar, ¿sí? Hay que hacer un seguimiento porque no son muchos, ¿sí? Porque justamente los que están bajo protección de la prefectura o de otros grupos militares en Campo de Mayo, bueno, luego ocurre como el prefecto Febres, recuerda que se suicidó aparentemente. Lo envenenaron, claro, no tenía que hablar, no tenía que contar nada de lo que había pasado. Escuchamos en el titular la voz de Eduardo Balán, referente también de lo que es la Carta Popular aquí en la zona, y su opinión al respecto de esta asignación familiar, que no es una asignación universal como se anuncia en algunos medios y como lo anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Apenas salía este anuncio, que se va a implementar por decreto, bueno, hubo opiniones diversas. Lo decíamos el día viernes, algunos los manifestaban como algo revolucionario y otros como parte de un sistema clientelar que buscaría esto, que es fomentar la asistencia social teniendo en cuenta y buscando otros beneficios por parte de algunos políticos de turno. Está claro, lo dijo Florencio Randazzo, ministro del Interior, cuando leíamos en el Panorama, dijo: aquel que tiene un plan jefas y jefe de hogar, seguramente se va a pasar a este plan porque le conviene más. O sea, no pueden tener los dos planes a la vez, ¿sí? Al igual que el plan familias. Lo que sí es modificar un plan social del plan familia, son aproximadamente 225 pesos, ¿no?, mensuales, por otro plan parecido con un ingreso un poco mayor. Tampoco estamos hablando de lo que sí han solicitado otras organizaciones sociales o sindicatos, de una asignación universal de 400 pesos por hijo, ¿sí? Escuchamos el primer audio de Balán, entrevista realizada por Rubén Bustamante. La propuesta del gobierno es un avance, ¿viste? Porque, digamos, en este escenario, efectivamente es algo que, ¿viste?, que uno dice, bueno, algo es, está bien, bienvenido. La propuesta, la que se venía haciendo de salario familiar universal, la idea era un salario familiar universal con una asignación por hijo de 300 pesos. Entonces, era una propuesta más integral que tenía, por un lado, levantaba el piso salarial en toda la Argentina, obligaba a discutir de otras cosas en relación a incluso al mercado interno. Yo hace poquito estuve en Brasil, y en Brasil en los últimos años hay 30 millones de brasileños que estaban entre la indigencia y la pobreza, que hoy están integrados al mercado interno a través de un plan que allá se llama Bolsa Familia, que es bastante similar en el sentido de que es una renta ciudadana para... Y allá los brasileños, cuando tienen que explicar por qué Brasil soportó la crisis financiera, ellos dicen, los funcionarios mismos, que tuvo un lugar muy importante en la fortaleza financiera de Brasil esos 30 millones nuevos de brasileños que están incluidos en el mercado interno. Bueno, acá el espíritu de la propuesta del salario familiar universal era también inyectar en la economía argentina recursos en manos de los trabajadores, de la clase trabajadora, fortaleciendo la economía y distribuyéndola mejor. Esto es otra, digamos, es bueno, en todo caso, qué sé yo, pero no deja de ser otro plan social, ¿eh? Es un plan familia mejorado o algo por el estilo. Y encima, lo que vos decías, sacan la plata del ANSES. Un proyecto que fue diseñado por el ministro de Economía, Amado Boudou, junto con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Bueno, se sabe que también estuvo el diputado nacional, Mariano Hues, también, ¿sí?, al frente de las evaluaciones que se hicieron previo al anuncio del decreto. Se estima que va a haber 6 millones de beneficiarios, aproximadamente, de los que 3 millones y medio ya reciben algún otro plan. Como para tener algunos datos, ¿no? Parecen cifras abstractas, pero según el gobierno ya están identificados estos 3 millones que ya tienen otro plan, y se estima que el primer mes lo van a cobrar 5 millones de chicos, o sea que van a tener identificado casi el 80% antes del inicio de lo que son los beneficiarios. La pregunta también es que se necesitan algunos requisitos, ¿no? Como por ejemplo el DNI. Muchos de los chicos de menores recursos no tienen DNI. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, también es solamente para los chicos de nacionalidad argentina. Sabiendo, ¿no?, de, por ejemplo, los niveles de inmigrantes que hay en nuestro país, las comunidades paraguayas, bolivianas, peruanas, que no tienen ningún tipo de asistencia. Ellos sí que no reciben ningún tipo de plan social, porque al ser ciudadanos de otro país, no están contemplados, ni siquiera reconocidos por el gobierno nacional. Según el ministro de Economía, Amado Boudou, no hay peligro de clientelismo, pasó con el plan de inclusión jubilatoria, en el que sumamos más de 2 millones de nuevos beneficiarios. Estamos leyendo textual el testimonio de Amado Vudú. No tuvimos problemas en una población que era más compleja. Acá tenemos un padrón de desarrollo social y ahora vamos a empezar a capturar padrones de los ministerios de educación de las provincias y los registros civiles. A partir de ahí cruzamos todos los padrones y armamos uno definitivo. Hubo problemas con el tema de la inclusión jubilatoria. Vos recordás, Rodrigo, cómo se utilizaban. Los abuelos no sabían los trámites que se tenía que hacer, entonces había gestores. Dentro de los bancos había gente que le cobraba el primer sueldo, que era con retroactivo cerca de 2.000 pesos. 1.000 pesos había que darle a los gestores. Claro. Para que lo utilicen por su trabajo y por un trámite que era gratuito. Que sí, es como el jubilado tenía familiares, no le salía nada. Es como que al jubilado, al abuelo, le digan, bueno, vaya y haga los trámites por internet, ingrese a tal página, ¿no? Como si fuera todo tan fácil también, ¿no? Que no necesitan ningún tipo de ayuda, esta manera de informatizar toda la administración pública, ¿no? Que tiene en particular la AFIP y los otros organismos como la ANSES. Otro tema, que se van a llenar las oficinas de ANSES ahora en busca de pedir, ¿no?, que se solicite. Aquí aparece internet, Amado Vudú, lo que decía es... Internet, claro. Claro, aquí se va a utilizar internet. La ANSES la semana que viene va a poner en funcionamiento una página web que es solamente para que cada uno pueda chequear su situación personal, pero vamos a avanzar con todos los gobernadores y los intendentes para capturar la mayor cantidad de datos. Una vez que los tengamos, vamos a hacer... Va a ser la ANSES la que lo llame. Muy ¿Cuántas bien. Funciones se le está dando también, sí, no? Otro de las grandes discusiones es de dónde se iba a sacar la plata. Muchos dicen, bueno, nuestra plata está siendo utilizada para otras cosas. ¿Hasta cuándo va a alcanzar la plata? No, lo que también me pregunto, creo que cualquier familia querría tener un trabajo digno, ¿no?, y cobrar un salario acorde a los niveles de vida que hoy están establecidos. El gobierno, a través del ministro de Economía, Amado Vudú, hace poco, cuando presentó esto, la reapertura del canje de deuda, se habla de regresar a los mercados de capitales y no para inyectar dinero o recursos en el mercado interno y garantizar trabajo, sino simplemente es para mantener salarios, ¿sí? Porque la crisis así lo planteó y el gobierno nunca ha tenido una estrategia seria para enfrentar esta crisis. Por eso hoy el Ministerio de Trabajo está sosteniendo 125.000 trabajadores pagándole la mitad del salario en las empresas privadas. Entonces la deuda que vamos a contraer nuevamente es para esto, no justamente para un trabajo garantizado, que es lo que había dicho Alicia Kirchner en su momento, ¿te acordás, Cintia? Cuando vos le preguntaste, ¿cuál es la diferencia entre la asistencia y la inclusión? ¿Sí? Deberíamos buscar eso, de archivo, ¿no? Cuando uno habla de las contradicciones, así entendemos un poco más esto. ¿Qué diferencia hay entre asistencia e inclusión? No es lo mismo, no son claro que no. Palabras. Ella dijo, la mejor inclusión es el trabajo. Bueno, hoy eso no se garantiza, ¿sí? Se garantiza la asistencia. Vamos al segundo audio de Eduardo Balán. Recuerda de dónde salía el dinero de la propuesta de la CTA, de la Asignación Universal, y habla sobre el clientelismo político. Claro está. La propuesta inicial de la constituyente, de la CTA, era que ver si se podía sacar de distintos lugares, pero sobre todo de lo que tiene que ver con el subsidio al sector privado, a las empresas. Ese sector sigue percibiendo una cantidad infernal de recursos en todo el país. Entonces, hay otro aspecto, Eduardo, que me parece muy interesante de lo que se charló hoy respecto a este tema, que no es menor, porque se señale, creo que con algún criterio, que es la medida más progresista que tomó el gobierno en los últimos años, digo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es quiénes van a ser beneficiarios. Si esto efectivamente tiene un carácter que no es universal, pero atiende las necesidades de desocupados, trabajadores en negro, o va a ser una bolsa más de captura, de cooptación, y qué hace el clientelismo político, porque vos también lo mencionás. Sí, la famosa implementación, ¿eh? Sí. ¿Cómo se implementa? Sí, el tema de un salario familiar universal, en el espíritu de la propuesta de la CTA y de la constituyente, estaba el elemento de que la idea es, si es un derecho de todos los ciudadanos de la Argentina, tiene que estar, como se dice, al resguardo de cualquier manipulación de ningún tipo de institución, ni del Estado, incluso de ninguna... Nosotros somos una organización social, por ejemplo, el Culebrón Timbal. no puede estar a cargo de ninguna organización ese recurso. Bueno, ese es el carácter universal. Por eso, justamente. ¿No? Entonces tiene que ser universal, democrático, transparente, y la tecnología permite eso. Y además es realizar cuestiones en ciudadanía que son básicas. Así que también veíamos eso. Así que de todas maneras, por eso, si bien es un avance, la verdad que a nosotros nos parece que el pueblo argentino estamos para otro tipo de reformas más estructurales. Por eso hacemos la constituyente, porque quizá a los referentes de los aparatos que ya están instituidos, lo más que se les ocurre es esto. Bueno, en el caso nuestro, no, nosotros sentimos que se pueden hacer cambios más estructurales, que la gente está abierta para ese tipo de cosas. Eduardo Balán estuvo presente como culebrón timbal y Movimiento por la Carta Popular en este encuentro que se realizó en Proyecto Sur de la Constituyente Social, ¿sí? Que agrupa, reúne a aquellas organizaciones sociales y partidos políticos que entendieron que este proyecto va más allá de lo que cada uno genera de su propia organización, ¿sí? Estuvo también Fernando Leguiza, que es de la Fundación Fútbol para el Desarrollo y de la agrupación política Moreno Vive. Porque también Rubén Bustamante le preguntó qué significa para ellos estar en la Constituyente, cuál es el trabajo que están realizando. Escuchamos a Leguiza, volvemos y vamos a escuchar otro audio de Pablo Lopardo, de AT, otro integrante también de la Constituyente. Estamos proponiendo una constituyente, estamos queriendo incidir en la Constitución. Para que eso sea, tiene que ser una ley también. Lo estamos planteando como lo más crudo, lo más profundo de la cosa. Y en esto de la manera, de lo que podemos producir, de lo que todo esto del proceso, claro, nosotros planteamos un camino largo que tiene que ver con lo contracultural. A ver, la constituyente te propone herramientas de construcción política y lo que nosotros estamos discutiendo acá, los contenidos de esas herramientas políticas. No caer en el viejo formato, el viejo sistema que criticamos tanto, ¿no? Y que tanto nos duele. Ahora se requieren de las dos instancias, ¿no? La herramienta y el contenido. Sí, en la vida hay inevitablemente momentos y actividades que recorrer, aunque nos duelan. Pero así es el proceso del ser humano también, hasta el punto que cuando nacemos ya tenemos un nombre sin haberlo decidido, y en muchos casos elegimos una religión que tampoco hemos decidido. Entonces es una cuestión, a ver, por eso hablo de lo cultural, por eso hablo de lo personal, de lo colectivo, de lo social, de lo familiar, y sí, mucho de lo que se vive acá tiene que ver con cuestiones que uno lo tiene que ir elaborando. Entonces está bueno este espacio porque, en definitiva, si estamos proponiendo ideas, maneras de llevarlo adelante, cambios culturales, procesos personales, grupales y sociales, estamos hablando de política. Y la verdad que hoy, en el momento en el que estamos, tenemos que celebrar que la verdad que es un proceso de maduración política para todos los compañeros que estamos acá y para todos los que se están sumando y aquellos que de alguna manera se suman, pero en una forma tan activa. Un audio más compartimos con ustedes, la palabra de Pablo Lopardo, integrante de la Asociación de Trabajadores de Estado y que forman parte de la Constituyente. Dijo lo siguiente, Lopardo: pasar a la acción, ¿sí? No es momento ya de resistir. Ahora vamos por las acciones, me parece que es hora de pasar a la acción. ¿Y estas acciones ustedes cómo la perfilan, cómo la pueden pergeñar? Bueno, eso justamente vamos a discutir, digo, desde las distintas visiones, ¿cuáles son las acciones más apropiadas para llevar en este proceso que vamos llevando adelante? ¿Y la visión que tienen ustedes? Nosotros creemos que hay distintas cosas, digo, por eso decíamos, hay cuatro ejes fundamentales. Digo, no tenemos bien en claro cuáles son las acciones más precisas, digo, para hacerlo. Por eso vamos a juntarnos con otros compañeros y idear, digo, cuáles son las acciones más apropiadas. Es decir, que ustedes están planteando, si te interesa, interpreto bien, el diagnóstico es basta de diagnosticar, pasemos a la acción. Hagamos visible el reclamo, la exigencia, la propuesta. Claro, está claro, está claro. Digo, ¿cuánto hace que venimos? Digo, ¿cuántos años hace que las organizaciones sociales vienen marchando por cosas? Digo, es hora de pasar a la ofensiva. Digo, ya no resistir, me parece que no es época de resistir. Se da un proceso en toda Latinoamérica que habla de un avance y de nosotros como pueblo hacia las cosas que nosotros pretendemos y que sabemos que van a cambiar nuestra vida. Por último, Pablo, te agradezco mucho porque es un encuentro que se hace un día sábado. Esto tiene que tener más dinámica. ¿Vos creés que hay otras fuerzas que deben estar? Que seguramente sí. ¿De qué manera se convoca? ¿Desde qué lugar se convoca? Sí, por supuesto. Digo, pasa como en una familia, ¿no? Digo, las necesidades de cada uno de los integrantes de la familia son distintas y las visiones que tienen con respecto a cómo se debe manejar la casa son distintas. Bueno, creemos que eso pasa también con nuestras organizaciones, con la gente común de los barrios. Todos tenemos visiones distintas y es sumamente urgente y necesario que nosotros empecemos a ver todas esas miradas distintas. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay. Mayoría del Frente Amplio. La Corte Electoral difundió los cómputos definitivos luego de admitir unos 36.000 votos observados. El Frente Amplio obtuvo 16 senadores sobre un total de 30 y 50 diputados sobre 99, lo que le adjudica mayoría en las dos cámaras. El escrutinio definitivo en las elecciones nacionales del pasado domingo confirmó que habrá una segunda vuelta para definir quién será el presidente que sucederá a Tabaré Vázquez. El Frente Amplio obtuvo el 47,96% de los votos, mientras que el Partido Nacional alcanzó el 29,7%. El 29 de este mes se enfrentarán los candidatos a presidente y vice del oficialismo José Mujica y Danilo Astori, y los blancos Luis Lacalle y Jorge Larrañaga. Nacionales. En rojo. El déficit total, según la Casa Rosada, podría llegar a los 10.000 millones de pesos, siendo 5 los distritos que preparan emisiones de bonos o solicitudes de préstamo por 4.200 millones. La medida que les exigía a las provincias mantener sus cuentas ordenadas evidenció el endeudamiento. Córdoba es la que más deuda emite por un valor de 1.900 millones de pesos y le sigue Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Salta. Para evitar el reclamo de las provincias de una mayor coparticipación, el gobierno nacional suspendió la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que fue sancionada en el año 2004. Provinciales. Chaco. Sospechan un caso de dengue en Charata. En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Francisco Vaquero, informó que desde el 1 de agosto se viene monitoreando desde el gobierno provincial el estado de situación respecto a la enfermedad del dengue. Según estos informes, hasta la fecha se han notificado 17 casos sospechados, de los cuales 14 son negativos para el dengue y provienen de varias localidades de la provincia como Charata, Las Breñas, Resistencia y Barranqueras. Otros dos casos son de personas oriundas de Las Breñas y en el mediodía del día viernes se obtuvieron los análisis para confirmar la presencia o no de la enfermedad, pero que clínicamente no pertenecen al caso de dengue clásico. Pero ante la sospecha se harán los análisis correspondientes, dijo el ministro. El caso restante es el de un chofer de ambulancia de Charata, quien un estudio hecho en una institución privada le habría dado un resultado positivo, lo cual se quiere contrastar con nuevos estudios, ya que el hombre padeció dengue en febrero de este año. Locales. Aniversario por la identidad. En el marco del 44 aniversario, el Colegio Mariano Moreno organizó ejes temáticos basados en la diversidad cultural, repasando la historia de los pueblos originarios, cuestiones de género, derechos humanos e inclusión social. En la tarde del pasado viernes, los alumnos y docentes recibieron la visita de dos madres de Plaza de Mayo, que inauguraron un paseo de la memoria, recordando a Carlos Fuente Alba, y destacando el compromiso de la institución con la identidad. Jorge Capucci, director del nivel secundario, describió el proceso de trabajo desde marzo para concluir con una jornada institucional de reconocimiento. Trabajó una serie de temas. Y se nos ocurrió trabajar el tema de la identidad y recuperar la memoria en relación a nuestros pueblos originarios. Bueno, la actividad fue creciendo, fueron participando no solamente los docentes, sino también, obviamente, los alumnos, porque en las aulas teníamos que lograr que los chicos plasmaran sus diferentes trabajos. Así que tomamos el tema del Bicentenario, que es el próximo año, pero bueno, nos tenemos que ir concientizando, y el tema de los 44 años de la escuela de gestión estatal, porque del 56 al 65 fue privada y desde el 65 hasta nuestros días es de gestión estatal. Basándose en el aniversario del colegio y el Bicentenario, Capucci repasó los temas que fueron parte de la actividad por la memoria y la identidad. En este recorrido del Bicentenario queremos rescatar entonces a la mujer originaria. Obviamente todos nos damos cuenta que si bien la mujer está recuperando terreno en cuanto a derechos cívicos, derechos laborales, pero todavía falta mucho por recorrer. Y también el tema de los pueblos originarios. Y se están realizando dos o tres charlas. En otras aulas hay charlas elaboradas por los alumnos con proyección de imágenes, testimonios, que tienen que ver por ahí con temas de la actualidad, ¿no? El disenso, las diferencias, el tema de los valores, la no discriminación, la no violencia. Digo, eso también se está trabajando en las aulas con afiches. Por último, el director del secundario reflexionó sobre la importancia de escuchar al alumno y debatir aquellos temas sensibles para una comunidad educativa. Se trabaja en las aulas desde todo punto de vista, desde el hecho cotidiano, desde el hecho de respetarnos. Obviamente, vuelvo a insistir con esto, que la tarea es muy compleja, pero en los diferentes temas que se trabajan en las aulas, obviamente que lo estamos trabajando. Nosotros creemos que los que estamos cansados, los que a veces hemos perdido las motivaciones, somos los adultos. Los jóvenes tienen ganas de participar, son creativos. O sea, claro, hoy lo están demostrando. ¿No? O sea, que no es que son chatos. Hoy estamos tratando de que ellos demuestren todo esto. A diario lo hacen, ¿no es cierto? Es la hora 11 y 5 minutos. 21 grados la temperatura en Moreno. Ha comenzado una leve llovizna y la humedad es del 88%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839

Victoria Espinosa se encuentra en el móvil, está en la Plaza San Martín. Allí varias organizaciones se están reuniendo para marchar a Capital. Victoria, adelante. Buenos días, Rodrigo. Buenos días. Me encuentro en el centro de Trasbordo, donde o sea, diferentes organizaciones sociales como la CTA Aníbal Verón, el MST, el M29 de Mayo, se están congregando para viajar hasta el Ministerio de Desarrollo Humano para reclamar por una inclusión dentro del plan de las cooperativas. Debido a la lluvia, obligó a la gente a ir o sea, acomodándose bajo el techo en el centro de Trasbordo o mismo en el puentecito para llegar al tren por justamente por la gran cantidad de gente y por la lluvia. Aproximadamente, Victoria, ¿cuántas personas hay? Sí, según yo, recién hablaba, están calculando unas 300 personas en total. Igual es difícil saberlo, porque hay algunos que están por el centro de Trasbordo, por las boleterías. Nosotros estamos en el puentecito cerca de los molinetes para acceder a los andenes. Y están esperando la presencia de un bajo más para poder sumarse y viajar todos juntos. Y justamente la lluvia lo que hizo la desorganización porque no pueden verse. En la Plaza San Martín ya no hay ninguno, digamos. Bien, acá en Milán está Guillermo Díaz, que es referente del M29. ¿Te parece pasarlo y conversar para especificar bien la acción? Muy bien, pasanos, comunicarnos con él. Hola, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Guillermo Díaz, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Hola, buenos días. Sí, estamos concentrando y ya estamos saliendo para Constitución, donde vamos a concentrar allá a las 2:30 del mediodía para movilizar al Ministerio de Desarrollo Humano, exigiendo la integración de los compañeros a las cooperativas. A ver, no sé si se escucha un inconveniente, podemos llamar de nuevo. Se perdió un poco la señal, vamos a recuperar la también la dificultad telefónica. Anunciamos, se estaban empezando a concentrar a partir de las 9 de la mañana aproximadamente. Cuando llegábamos nosotros al lugar, había cerca de 30 personas. La cantidad de gente que hay en este momento es mucha más, según lo que anunciaba nuestra compañera Victoria Espinosa. Estamos tratando de recuperar la comunicación telefónica con Guillermo Díaz. Es importante aclarar que esto se venía anunciando. Cortes imprevistos en Capital Federal en reclamo de un lugar en estos nuevos planes de empleo. A muchos anuncian que es la segunda etapa, que esto ya comenzó en junio, que era la primera etapa de inclusión de las cooperativas, y de cómo se iba a lograr era otra de las consultas. Esta sería la segunda etapa. Organizaciones sociales que piden ser incorporadas en este plan. Recordemos que la metodología de trabajo es la que anunciábamos desde un principio. Llega el dinero desde Nación, directamente a los municipios, y desde allí se distribuye con la utilización que puede significar esto, a diferentes referentes de los barrios. Son cooperativas de aproximadamente 50, 60 personas con un sueldo de 1.300 pesos. Esto para recordarle a la gente. Lo que se está reclamando de las organizaciones sociales es tener una participación en estas cooperativas. En Moreno ya habría más de 2.500 beneficiarios. ¿Dónde están? Desde el municipio de Moreno no se informa. Y tampoco se dan las listas de cómo se utiliza y cuáles son las cooperativas de trabajo. Vamos a ver si podemos recuperar, vamos a un separador y enseguida volvemos. Muy bien, ahí estamos nuevamente en comunicación telefónica con Victoria. Adelante. Buenos días, Rodrigo. Ahora los manifestantes ya que quieren hacer todo, digamos, justamente no quieren mojarse y están aquí, quieren manifestarse pronto frente al municipio y ya están marchando para la nación, para el, sí, para la sociedad de la nación. Para el Ministerio de Desarrollo Social. Claro, de desarrollo humano, sí. Bien, Victoria, ¿hay algún dirigente para nuevamente hablar? Sí, ahora voy a intentar, justamente están ahí coordinándolo a la gente y ya están efectuando el corte de la calle hasta con la del municipio, mientras están haciendo unas pintadas que dice, pues, Cooperativa Sin Puntera. Allá me estoy acercando a algunos de los dirigentes a ver si puedo conversar. Bueno, mientras tanto vamos informando que esto es en el marco de lo que está este plan de lucha que está llevando a cabo el Frente Popular Darío Santillán, que son entre 20 movimientos y organizaciones de base. Es por el incumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo, que en su momento les había garantizado a este frente que por lo menos se iba a discutir el ingreso a las cooperativas. Esto finalmente no ocurrió, por eso se encara esta semana un nuevo plan de lucha. Recordemos también lo que sucedió con el movimiento Barrios de Pie también. Fernando Hueso anunciaba que ellos no estaban siendo partícipes de lo que significa este nuevo plan de empleos, aunque sí, cuando Fernando Ochoa, nuestro compañero, le consulta al actual diputado nacional, ex intendente Moreno, si podrían llegar a ingresar, bueno, lo que dijo el diputado Mariano Hueso es que ellos no tienen las puertas cerradas, que para él Barrios de Pie se encontraba dentro de este nuevo plan. Idas y vueltas, muchas discusiones y también este descontento por parte de las organizaciones sociales que se sienten actualmente excluidas de estos 100.000 nuevos puestos de trabajo. En un anuncio que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, decía que ya se están llevando adelante 30.000 puestos de trabajo. Pero ahí estamos, sí, disculpame, Cintia, te interrumpo. ¿Estás ahí, Vicky? Sí, recién acaban de quemar unas bombas frente al municipio. Ahora ya están marchando de vuelta para viajar en tren. Sí, parece Moreno. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Qué tal? Hola, Rodrigo, habla. Sí, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? ¿Eh? ¿Tu nombre? Néstor. Néstor Gómez. Néstor Gómez. Muy bien, Néstor. Decíamos que esto es un plan de lucha que nuevamente encaran ustedes tras la negativa del Ministerio de Desarrollo Social. ¿En qué condiciones hoy se encuentra la organización para volver a exigir el ingreso a las cooperativas? ¿Cómo? ¿Me volví a repetir? ¿Cuál es la propuesta o el análisis que están haciendo ustedes respecto del tema de las cooperativas para que estén incluidos en este nuevo plan, en esta etapa nosotros y no en la que sigue? Un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y no cumplieron con los acuerdos, y en el comunicado que hemos mandado nosotros más de 20 organizaciones, este es el plan de lucha que se está implementando hoy en todos los municipios, y hoy a partir de la 1:00 p.m. vamos a copar toda la capital federal. El día jueves más de 16 provincias van a estar cortadas las rutas, los accesos y todo. Nosotros queremos trabajo y que se integren a los 6.000 compañeros que ya están cargados en el Ministerio de Desarrollo. Néstor, hizo muchos... ¿Cómo te va, Cintia? Te saluda. ¿Me escuchás bien? Hizo diferentes anuncios la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También está relacionado con la asignación familiar. ¿Se ha conversado dentro de las agrupaciones este anuncio que se dio el día jueves? ¿Cómo? Sí, nosotros ya lo venimos trabajando dentro de la Constituyente Social, que desde Córdoba, Jujuy, hemos pedido una asignación universal por hijo de 300 pesos. Bien, este gobierno lo que ha dado 180, bueno, es un comienzo. Pero sí, ya lo veníamos peleando desde hace muchos años, y en eso sí tenemos que reconocer, bueno, que ahora este gobierno que viene en decadencia, que viene cayendo, está otorgando lo que venimos los trabajadores pidiendo hace años. Pero esto se da justamente porque vos decías, es un gobierno, para ustedes, ¿es una medida de un manotazo de ahogado para salir en vista de diciembre? Que está en retirada, el kirchnerismo ya no, esperemos que... Listo, nos tenemos que ir porque ya se nos van los... Se va el tren, se va el tren. Muchas gracias, Néstor Gómez. Sí, Néstor Gómez acaba de ingresar al tren, ya están marchando para Paso Rey, donde se van a sumar más gente, y después de ahí hasta Capital Federal. Muy bien, un gran trabajo, Vicky. Nos vemos. Nos vemos en el estudio. Hasta luego. Hasta luego, Victoria. Hasta luego. Recordemos que esto ya sucedió, si no me equivoco, hace un mes atrás, estaban militantes allí, el concejal Mirko García, y se manifestaban también a Capital Federal en pedido de espacios para estas cooperativas. Los pudieron conseguir. Que los consiguieron a través de la organización y pudieron traer este tipo de beneficios a muchos militantes aquí en Moreno. Así es, está claro cuál es... Por lo menos la idea que tiene cada organización. Algunos reclaman aquí en la municipalidad, como el MCT, que se reunió con el intendente. Otros lo hacen a nivel nacional, otros lo hacen a nivel provincial. Cada uno busca su estrategia, ¿no?, para poder pertenecer a este plan, que son solamente 100.000 puestos de trabajo. Recordemos, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos en cuenta los si datos. Si vamos a la demanda, obviamente que es mucho mayor. Sí, tratamos de decir datos como para y números para tener una noción. A partir de julio, Horacio Meguía, abogado asesor de la CTA, anunciaba que el desempleo llegaba a los 400.000. Podría llegar a los 400.000. Sí, a los 400.000. Entonces, bueno, era aproximado. Estaba acercando a esa cifra. Estamos hablando solamente de 100.000 puestos de trabajo. Que lo que se anuncia es que muchos de estos puestos de trabajo es sin trabajar. Por eso lo que decíamos acá es... llamar a las cosas por su nombre, no como un plan de cooperativas, porque muchos no están trabajando, porque con esta contraprestación lo que se pide se figura, pero muchos no trabajan. Es una realidad que lo anunciaban también diferentes dirigentes sociales. Entonces, ¿qué es lo que se está llevando adelante con esto? ¿Un plan de asistencia? Hay que preguntar a la municipalidad qué pasó con los 3.000 árboles que había que plantar. ¿Dónde están? ¿Sí? Uno por uno. Tienen que tener un detalle en qué calle se plantaron estos árboles, ¿o no? Esto es parte del control también. Para eso los habían pagado a las cooperativas. Gran cobertura de Victoria Espinosa contándonos qué está sucediendo en este momento en el centro de Moreno. Estamos finalizando Recorte Informativo del día de hoy. Hoy en la operación impuesta en el aire estuvo Diego Dicud. En la producción, Victoria Espinosa, y también en el móvil, el equipo informativo. Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Sebastián Rodríguez, Cintia Medina, y quien les habla, Rodrigo Pagalda. Y nos vamos. Hasta mañana. Nos vamos. Hasta luego. Chau. Se proyecta la vida.